El bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1679. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Doce y 29 de este programa de uno contra uno en el aire de M570 en Radio Argentina, hoy con una temperatura de 10 grados aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Otro día gris, otro día triste, en cuanto al formato. Para mí son todos los días, uno puede salir, vivir, respirar, hacer lo que le gusta. Es un super día, así que nos vamos a España nosotros. Qué lindo. Sí, claro que lindo, cómo no va a ser lindo. España siempre es lindo ir a España, se come muy bien, se vive muy bien. Y en este caso vamos a hablar con Juan Carlos Sánchez, director del Baloncesto de Madrid. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Qué dice? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez lo saludan. Muchas gracias, fenomenal. Aquí hace un mejor tiempo que hace allí. Y también se está igual de a gusto en Argentina que en España. Sí, sí, pero en este momento en Madrid, ¿verdad? Sí, sí, estamos aquí en Madrid. Sí. Bueno, Madrid es una... 5:30 de la tarde. Una ciudad, una de las capitales del mundo más bonitas que hay. Así que uno que tuvo ganas. Y el madrileño con mucho, muy saleroso, como siempre. Sí, pues parecemos mucho los argentinos y los españoles, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Hay muchas similitudes en las costumbres, en la forma de vivir, en la forma de actuar. Así que hay una... Bueno, de hecho somos un poco hijos, en mi caso más todavía, hijos de gallego y de asturiano. Así que hay mucha similitud. Bueno, Juan... Llamamos por varios temas, ¿no? En primer lugar, para que nos cuente un poquito de esta temporada, que si bien no terminó con el éxito final, con el campeonato, con la coronación, pero que desde 2010 hasta parte fue realmente muy muy exitoso el ciclo del Madrid, y para consultar también por los argentinos que han pasado y que, bueno, que tienen muchas chances de continuar porque pertenecen al club todavía, ¿no? Ajá. Bueno, pues por hacerte un resumen de esta temporada, yo creo que hemos hecho una temporada correcta, en la cual nos hemos acostumbrado en estos 6 últimos años, como tú bien decías, o 7, a tener una media de 2,7, casi 3 títulos por temporada. Y este año hemos llegado a todas las finales, a la Final Four, hemos quedado primeros en la Liga Regular de la Euroliga, hemos quedado primeros en la Liga ACB de aquí de España y hemos ganado la Copa del Rey, ¿no? Sí. Es cierto que yo creo que el número de partidos ha sido un tema para nosotros clave por el nuevo sistema de competición que ha formado la Euroliga y hemos jugado 85 partidos y yo creo que eso nos ha pasado factura a nivel físico y a nivel mental, no solo de los jugadores sino de todo lo que rodea al equipo, ¿no? Es por hacerte un resumen breve de lo que yo creo que ha sido la temporada. Sí, se lo vio un poco al Madrid cansado frente al Barcelona, frente al Valencia, perdón, como sin falto de reacción, independientemente de que el Valencia hizo una temporada tremenda, no solamente en la postemporada, sino también durante la marcha de la Liga Endesa, y me parece que fue un factor importante, ¿no? Sí, bueno, yo ya lo he dicho públicamente, que ellos ganaron con claridad, ganaron 3-1, y bueno, felicitarles otra vez de nuevo desde aquí, como lo he venido haciendo reiteradamente en estos días. Pero sí es cierto que nosotros creo que hemos tenido un equipo sin chispa, sin fuerza, sin esa... La calidad la tienen, pero sin esa chispa o sin ese punto de físico para llegar a los temas, como hemos estado demostrando no solo esta temporada, sino en las temporadas anteriores. Juan Carlos Sánchez, con el que estamos hablando, director de baloncesto de Madrid desde el 2010, bueno, fue propietario de uno de los restaurantes más emblemáticos, si se quiere, de aquel país tan querido con nosotros y de Madrid, como Asador Frontón, y con quien estamos hablando de la actualidad del Real Madrid. Para que nos haga también, Juan Carlos, una breve reseña de lo que se vivió con el retiro de el Chapu Nocioni, ¿no? Que para nosotros es un jugador tan querido, es un jugador tan valorado, una excelente persona, con una familia divina y que tuvimos acá, realmente no salíamos de nuestro asombro, del cariño de toda la afición del Madrid, con el Chapu, ¿no? Bueno, yo creo que Chapu es de esa especie de jugadores que ya quedan pocos, y vosotros, Argentina, ha tenido la suerte de tener bastante más de los que hay en otros países, ¿no? Yo creo que Chapu es algo que a nosotros, después de su tercer año, ha entrado en nuestro ADN, se ha quedado en nuestro corazón. Esperemos que él pues también tenga el Real Madrid en su corazón. Y la verdad es que yo, cuando se planteó un problema en un momento determinado, que era un jugador promesa que ahora está jugando en los Chicago, que es Nikola Mirotic, jugó muy bien aquí, pues me llamó un agente que tenemos una relación muy especial con él, y además es un magnífico agente, como está de Villanueva, y me dijo, ojo, yo ya había insistido el año anterior, el otro año, aunque se viniera del Baskonia al Real Madrid, Chapu, y bueno, pues al final pudimos llegar a un acuerdo entre todas las partes, entre clubes y tal. Yo creo que ha sido uno de los momentos claves en la última época del baloncesto del Real Madrid, la incorporación de Chapu Nocioni. Yo no os voy a decir cómo es porque conocéis, pero para nosotros, para todos los madridistas, es uno más de esta casa. Si no le podemos citar que es argentino de nacimiento, que es una persona que adora su país, que adora a sus compañeros, que adora a su selección, pero nosotros hemos intentado darle un poquito de Real Madrid en su corazón, y sobre todo nos ha ganado el corazón a todos los madridistas este argentino. Sí, seguramente que él tiene, conociéndolo al Chapu, un pedazo grande de su corazón con el equipo de la Casa Blanca, no con el Real Madrid, porque siempre se entrega a full para cada uno de los lugares donde está, y 100%. ¿Hay alguna chance de que el Chapu siga vinculado de alguna manera, ya no como jugador, porque anunció su retiro, obviamente, pero que tenga que ver con algún vínculo del Real Madrid? Bueno, yo creo que esto ya se lo dijo en su momento nuestro presidente Florentino Pérez, que está en su casa, que se podía quedar si él quería, y que tiene las puertas abiertas de esta casa para cuando él quiera volver y hacer lo que él desee. Yo he hablado mucho tiempo con él, muchas horas, y le he dicho si le gustaba algo hacer. Y hombre, él también ha estado mucho tiempo fuera de su país, quiere volver a su país, quiere estar tranquilo, quiere, bueno, pues vivir, ver lo que hace. Pero yo creo que en definitiva, y a nosotros nos gustaría mucho, y desde aquí se lo digo y se lo he dicho al personalmente, no sé si más de 30 veces, que nos encantaría que a la vuelta del tiempo que él crea necesario, se volviera para echarnos una mano en lo que yo creo que es muy difícil que los jugadores hoy en día puedan aprender. Y con respecto a Facundo Campazzo, ¿qué nos puede decir de su futuro en el Real Madrid? Bueno, yo creo que es un jugador en el cual nosotros ya llevamos depositando nuestra confianza desde hace 2 años, por problemas, ya sabéis que en España solo pueden jugar 2 extracomunitarios, pero yo creo que el pasaporte de Facundo Campazzo creo que va a estar en breve, y creo que va a ser una pieza muy, muy clave en los próximos años en el Real Madrid. Es decir, nosotros necesitamos un jugador con carácter, un jugador que pueda abrir el campo, que pueda hacer un pick and roll, que pueda jugar y pueda hacerlo por sí solo y no necesite otras circunstancias. Y luego es un jugador también que tiene un carácter muy, muy especial. Yo le llamo el carácter argentino, pero es un carácter muy especial, con lo cual para nosotros en este nuevo proyecto de este nuevo año es una pieza básica. O sea que lo van a contar y lo van a tener en cuenta para el armado del plantel. Bueno, yo creo que es que eso es un tema que nosotros hemos intentado tenerlo en cuenta. Este año pasado le tuvimos que ceder al Club Baloncesto Murcia, pero este año Facundo Campazzo hará tándem con Sergio Llull en el puesto de base. Está muy bien. Y ya empezaron con la renovación de jugadores, por lo que estuvimos ahí informándonos y tratando de ver qué jugadores para la temporada que viene van a poder contar en el Real. Había cuenta de que, si bien es cierto que falta para el comienzo de la próxima temporada y que recién acaba de terminar esta, el Real Madrid generalmente siempre se mueve con bastante tiempo de antelación, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros acostumbramos siempre a estar atentos al mercado en toda la temporada, y sí es cierto que normalmente pues intentamos fichar a los jugadores antes de que termine, pero nosotros tenemos un bloque y una estructura de jugadores ya que pocos cambios puede haber en la estructura que tenemos. Estamos muy contentos con ellos y lo único que hay que hacer es pequeños cambios, ¿no? Sí. Es decir, el cambio de Draper por Facundo Campacho es evidente y es claro, y luego a lo mejor hay que perfilar algún cambio o incluso ampliar un poco la plantilla para la cantidad de partidos que nos esperan también en la liga. Está claro que cuenta con un plantel de estrellas, realmente tiene un equipazo, pero ¿hay posibilidad de que Liul vaya a la NBA en algún momento? ¿Cómo ve eso? Bueno, eso ya no depende de nosotros, ¿no? Nosotros podemos solo hacer lo que dependa de nosotros, pero bueno, yo como a todo jugador que he tenido se lo aconsejo, digo, yo creo que en el sitio donde se puede aprender, donde se puede progresar, yo creo que jugar al baloncesto y mejorar su técnica individual y colectiva, yo creo que Europa es un sitio, yo creo, indudablemente para mí mejor que la NBA. Ya sabéis que la NBA no se entrena, se juega partidos, es un espectáculo importante, son unos jugadores maravillosos y tal, pero yo creo que aquí, bueno, se juega más al baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Facu tendría que estar aquí unos años y si desarrolla su carrera profesional, como todos pensamos, pues que se retire, que no se vaya a la NBA, que se retire aquí en el Madrid, que es donde mejor va a estar. Seguramente. ¿Hay algún otro argentino en la mira del Real? ¿Hay algún otro jugador que la gente del Real tenga en cuenta, que diga vamos a seguir la evolución de este jugador, o algún jugador que no tenga evolución, que ya sea un jugador consagrado y que por ahí el Real lo quiera? Bueno, yo en esto, Fabián y Santiago, yo os tengo mucho aprecio, mucho cariño, pero en el tema de jugadores que tengamos interés con ellos, me vas a permitir que no me exprese con la facilidad que me expresaba anteriormente, pero bueno, siempre hay jugadores argentinos, ya no te digo consolidados, porque son buenísimos, como el caso de Luis Scola o como gente así, pues son jugadores que no equipo le querría. Y en jugadores jóvenes y promesas, pues estamos siempre atentos a jugadores, y hay ciertos jugadores que son buenísimos y que podrían tener interés en el Real Madrid, pero ahora mismo yo creo que es prematuro hablar de esto, y nosotros es que además no acostumbramos a hablar de esto. Está muy bien y lo respetamos. Con respecto al querer un jugador, al pretender un jugador, cualquier equipo, no hablo solamente del Real Madrid, imagino, Juan Carlos, tiene que ver mucho con el armado y la estructura que tiene el fichaje en la Liga Española, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que a nosotros lo que nos gusta es, cuando fichamos a alguien, no es solo ver la calidad, que evidentemente es una calidad técnica individual la que tenga, o una calidad de grupo para acoplarse. Nosotros, bueno, pues nos gusta saber más del jugador que viene, ¿no? Que se acople al grupo que tenemos, que es un grupo humano como una familia. Y si entrevistáis a Chapo algún día, o a Facu, se lo podéis preguntar, y esto es una pequeña familia que compartimos fuera de casa más de 4 o 5 meses en hoteles, en viajes y tal. Entonces, pues es una familia, y entonces vemos mucho la situación personal de los jugadores que queremos fichar, y nos fijamos en que sea bueno, por supuesto, ¿no? Pero también nos fijamos en otros aspectos que a nosotros, yo creo que una parte del éxito que nos ha dado estos últimos años, aparte de los grandísimos jugadores y entrenadores que tenemos, nos lo ha dado el que nos haya roto un grupo que llevamos desde hace 6 años. Seguro, y que fue muy exitoso, y la verdad que de la mano de Pablo Lasso del banco hicieron una gran campaña, realmente unos últimos años del Madrid que fueron para sacarse el sombrero. La última y ya lo liberamos, Juan Carlos. ¿Cómo ve todo esto del tema de Euroliga, Champions League, Liga ACB, cantidad de partidos, equipos que tienen mucha carga, como el Real tuvo este año, por la competencia internacional, más la competencia de la Liga Española? ¿Cómo cree que se puede destrabar? Bueno, yo ahí tengo varias cosas, ¿no? Una, evidentemente la Euroliga es la única competición en Europa de gran calidad que hay. Yo he estado ahora reunido en las 11 licencias A, los 11 equipos europeos, hemos estado en París 3 días reunidos para ver cuál es el futuro de la Euroliga a partir del 2018-23. Y bueno, ahí se ve pues el éxito que ha tenido este año el sistema de nuevo de competición, la Euroliga, los equipos que han venido, los ingresos que hemos obtenido, etcétera, con lo cual yo creo que es indudable que la Euroliga va a tener un crecimiento en los próximos años, yo creo que de importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Pues mira, te voy a dar un dato. Nosotros llevamos reunidos un montón de equipos, ACB, pues estamos reunidos un año y medio y no encontramos la situación perfecta como para hacerlo. Pero bueno, yo creo que vamos a ir dando pasos adelante. Yo creo que las ligas nacionales o las ligas domésticas deberían reducir un poco su número de equipos y a partir de ahí pues intentar compaginar las dos competiciones, ¿no? Claro. Es la única solución que yo veo ahora mismo en la actualidad, ¿no? Yo, por otro lado, el conflicto que me decías de Champions entre la FIBA y tal, bueno, yo creo que solo tienes que coger la lista de equipos que ha publicado la Champions FIBA ayer, me parece que fue, y compárala con la lista de equipos y de calidad que hay en Euroliga y en Eurocup. No, es incomparable. Ahí ya te darás cuenta de que estamos comparando pues un buen asado argentino con seguramente otra carne de un país que no la tenga, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que hay cosas que no son comparables y este es nuestro caso. Pues que habrá que adaptar las ligas domésticas a la Liga Europea, pues yo creo que eso no tiene duda. Juan Carlos Sánchez, muchísimas gracias por el contacto. Iremos molestándolo a lo largo de la temporada, seguramente. Alguna nota más vamos a hacer para hablar del futuro de Facundo Campazzo en el Real Madrid, de todo lo que tenga que ver con este equipo tan tan seguido por los argentinos y que nos hicimos todos un poquito más hincha cuando apareció el Chapu Nocioni también en esta última etapa. Un abrazo enorme y gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a todos los madridistas en Argentina y a todos los argentinos en general. Un abrazo muy grande de parte del Real Madrid. Juan Carlos Sánchez, director del baloncesto de Madrid desde el 2010, contándonos un poco lo que fue el retiro del Chapu Nocioni.